Fua. Fua, fua. Fua, fua. Yo, tiro borracho. Fua. Soy el resultado de una amalgama. Andan comentando por ahí que no es nada buena mi fama. Soy el loco de Libra alias. Dale a tu novia lo que quiere o lo va a venir a buscar a mi cama. Todas con mismo valor. Me gustan más las putas que el fernet con cola frío haciendo 30 de calor. Imagínate y abstenete al mate. La tenés adentro, pollo arruga y emprende la fuga. Cuando lo encuentro espero supuesto puntos caramelo de adversario. Mientras me pego un ida y vuelta hasta Okinawa. Como me la levanta ver tanta cara de miedo en mis enemigos si es que me anuncia el vaso de agua. Incito a careta a suicidarse en la humareda para que luego puedan resucitar hecho una seda. Es algo deífico, practico el deporte de dejar manchas blancas en labio femenino y no es dentrífico. Me liberé, parte de mis víveres, cadáveres de Wagen Cis acobachado bajo hojas tatuadas. A patadas extingo a ídolos de Fanny como el dodo. No me cago con nadie, me cago en todos. Hago rap consciente, consciente de que puedo dejarte inconsciente. Consciente, mi dores o más. Encima al que está de mal, lastima para que arrimas. Sin rimas ya te las tomas, es suficiente y muñeco. A veces no me doy cuenta si estás tu rap apesta. Hacete cargo de esta, restas. Yo sumo y no para el consumo. La vida de tu lapicera cobra sentido cuando me la prestas. Mi puse y puse a las pussy, calco de un calco quemado. Siendo re rancho aparte este en sí se luce. La vida es un carnaval, baldazo de agua fría. Tengo esperando expectante los timbres de la que se cruce. Y una cama de laureles los cuales hoy están secos. Duerme un betabel despeinado en aire de canchero. Ni enterado de que le van a comer el culo. Despierta asustado por culpa de mis parlantes bochincheros. Me pongo a pensar entre vaso y vaso. Y no es que ahora sea un señorito, pero agradezcan al cielo que ahora soy MC. Si no hubiese sido un loquito que aniquiló a corchazo a sus compañeritos. Y mi lapicera da más cagazo que una ex novia despechada. ¿Saben de lo que estoy hablando? Soy la explicación de por qué el sector juguetería está temblando. No me repara ni el psicoanálisis. MC que dispara, no le das cara para parar paráfrasis. En pleno vuelo, ¿quieren saber dónde estoy? Sigan el rastro de Toy retorciéndose en el suelo. Estoy en pleno vuelo, ¿quieren saber dónde estoy? Sigan el rastro de Toy retorciéndose en el suelo. Esto es estilo Libra, estilo libre, estilo libro, estilo birra, estilo Libra. Estilo libre, estilo libro, estilo birra, estilo libra, estilo ligera, estilo big banantro, estilo borrachín, fuá, fuá, fuá, fuá.